El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Te llevabas conversando, me dijiste es buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén. De Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga, amado de Cristo. Este es tu programa, Camino a Emaús. Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. Queremos bendecirte en esta noche. Queremos bendecir tu familia. Queremos bendecirte y declarar una palabra de prosperidad sobre tu vida, sobre tu casa. Camino de Emaús, tu caminar con Cristo, te da la bienvenida en esta noche. En esta noche vamos a tener un tema que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa contigo, que es Conociendo a Cristo. Este programa te llega gracias al patrocinio de Armando en Son Meat Market. Armando en Son Meat Market, con sus dos localidades, una en la 265 Pine Street en Pawtucket y en la 895 Elmwood Avenue en Providence, Rhode Island. Armando en Son Meat Market te ofrece además los servicios de cafetería y sus departamentos de frutas y vegetales, al igual que una gran variedad de carnes a tu gusto. No se te olvide visitarnos en Armando en Son Meat Market. Te recordamos que nuestras líneas telefónicas ya están abiertas para que puedas llamar con tus peticiones y saludos. Será un gran honor para nosotros orar por ella. Nuestro teléfono a llamar es 401-461-9650. Amén, aleluya. Algo hermoso de este programa Camino de Emaús es que el Señor cada viernes nos da un grupo de hombres ungidos para llevar este programa. Y en esta noche están conmigo Cristian Carmona, Ramón Rosa, José Arroyave, Alex Salinas. Y como siempre contigo, tu hermano en Cristo, Pedro Martín. En esta noche, hermano, queremos llevarte un tema o una reflexión tan importante para el pueblo de Dios, tan importante para el cristiano, tan importante para aquel que ha dicho y ha dicho en su corazón y ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero muchas veces en nuestro corazón decimos que hemos aceptado a Cristo, pero no conocemos al Cristo del cual hemos dicho que lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Por eso queremos esta noche tratar contigo este tema, conociendo a Cristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo, hermano? Es el Hijo unigénito de Dios, aunque vino del trono de su Padre, del trono de la gloria, al vientre de una mujer, se convirtió en el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos volvernos hijos de Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una virgen. Él vivió en la pobreza y era desconocido fuera de Nazaret. No tuvo riqueza, no tuvo influencia. Él dejó su vestidura de púrpura por un vestido de campesino. Era rico, pero por usted y por mí se hizo pobre. Durmió en el establo de otro, cabalgó en el asno de otro, fue sepultado en la tumba de otro. ¿Quién es Jesucristo, querido hermano? Jesucristo es la historia que nunca ha conocido otro, como siendo un bebé asustó a un rey. De niño asombró a los teólogos con su conocimiento y sabiduría, porque su conocimiento venía directamente de Dios. De adulto, gobernó sobre los elementos y calmó el mar embravecido, sanó sin medicina, alimentó a miles con el almuerzo de un niño. Hasta los demonios le obedecían y él le dio de nuevo la vida a aquellos que estaban muertos. Aún así, sufrió, soportó en su cuerpo el arma, la ira de Dios contra el pecado de toda la raza humana. fue desechado y despreciado entre los hombres, aunque era inocente. Fue condenado por un juez civil y sentenciado a morir en una cruz. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Mediante su sufrimiento y su muerte, Él pagó completamente los pecados de todo lo que creía en Él. Nos libró de juicio certero y de la condenación eterna que Dios iba a caer sobre todos nosotros. Algunos han dado su vida por otro y grandes hombres han ido y han venido, pero Jesucristo continúa viviendo, aleluya. Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo detenerlo, la muerte no pudo destruirlo, la tumba no pudo retenerlo. Habiendo satisfecho completamente la justicia perfecta de Dios, conquistó la muerte y resucitó al tercer día, como dijo que lo haría. ¿Quién es Jesucristo? Por los años pasados, en los últimos 2000 años, cada hombre, cada mujer, cada niño ha sido confrontado con esta misma pregunta. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Cristo de la gloria? En Mateo 6:15, Jesús lo dijo de esta manera: y vosotros decís, ¿quién soy? Uno de los discípulos, Simón Pedro, respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahora es tu turno, tú que me escuchas. Ahora es tu turno, tú, hermano, que me escucha. ¿Quién es Jesucristo para tu vida? Bueno, Pedrito, llegaste hoy ungido, ¿eh? Aleluya. Como dice la palabra. Amén, amén. Esta noche, hablando, conociendo a Jesús, hubo algo ahí que dijiste que fue clave, Pedrito. Conociendo a Cristo. Si aceptaste a Jesucristo, ya tienes una relación con Él. Y eso quiere decir que Cristo está contigo, pero tú tienes que buscar de Él, porque Él ya nos conoce. Desde antes de que naciéramos, desde antes de estar en la barriga de nuestra madre, ya Cristo sabía quién era cada uno de nosotros. Es de parte de nosotros conocerlo a Él. Ahora, primordialmente, ¿cómo conocemos a Cristo? Muy fácil. Tenemos que ir a la Escritura. Ese es el primer paso que todo cristiano tiene que hacer. Ir a los 4 evangelios que se encuentran en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Leer exactamente todos los prodigios, los milagros, las obras de Jesús. Tengamos algo en mente. Cristo vino a morir en la cruz, a pagar con precio de sangre nuestra salvación. Antes de eso, hizo muchos milagros. Él hizo muchos prodigios, limpió, sanó, dio revelaciones, dio palabra. Cuando nosotros investigamos en la palabra y nos metemos en la palabra, encontramos que hay una comunicación con Él. Ahí es donde nosotros estamos empezando a conocer a Cristo. Y a través del Espíritu Santo nos revela exactamente quién es el Cristo vivo. Aleluya. Quiero hacer un paréntesis para todas aquellas personas que siempre hablan de Jesucristo. Cristo no es un apellido. Cristo significa el Mesías, el ungido, el Salvador. Se le colocó porque marcó la historia desde antes de Cristo y después de Cristo. Entonces quiero que tengan en mente eso, que conozcan su palabra, que vayan más allá como cristianos en buscar, en investigar. ¿Quién es Cristo? ¿Y qué relación tengo yo con Cristo? ¿Cómo me identifico con Cristo? Y si quiero ser igual que Cristo, tengo que caminar igual que Cristo. Tengo que seguir sus pasos. Tengo que conocer más de Él. Amén, mi hermano Cristian. Así es. Aleluya. Yo quiero llevarlos también a la Escritura, donde en Filipenses 2, del 5 al 10, donde nos dice: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose evidente hasta la luz, hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Me gusta mucho esto porque nos habla de el sacrificio que hizo Jesús. Lo hizo por su propia voluntad. Él mismo escogió venir para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados y para hacer, darnos vida y vida en abundancia. No solamente es nuestro Salvador, sino que es nuestro Redentor y es quien nos da la vida eterna. Amén, aleluya. Bueno, hermano José, es una realidad. Verdaderamente dentro de todos nosotros existe una fuente de deseo de ser conocido y conocer a otro más importante. Aún es que todas las personas desean conocer a su Creador. Aún si no procesan creer en Dios, la clave para conocer verdaderamente a Dios es entender que Él, el hombre, por sí solo es incapaz de conocer a Dios debido a su pecado. Las Escrituras nos revelan que todos somos pecadores. En Romanos 3:11-20 nos dice que ninguno alcanza el estándar de la santidad requerido para tener comunión con Dios. Romanos 6:23 nos dice que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte y que parecemos eternamente sin Dios a menos que aceptamos y recibamos la promesa de sacrificio de Jesús en la cruz. Así, al fin de conocer realmente a Dios, primero debemos de recibirlo en nuestra vida. Amén. Juan 1:12, más a todo lo que le recibimos, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Nada es más importante entender esta verdad cuando se trata de conocer a Dios. Jesús deja claro que es el camino al cielo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Uno de los ingredientes clave en esta jornada es entender que la Biblia es la palabra de Dios. Es una revelación de Él mismo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para corregir, para instruir en la justicia al fin de que Él, el hombre, sea perfecto, eternamente preparado para todo, buenas obras, conocer verdaderamente a Dios, involucrar nuestro compromiso y obedecer que leemos en la Escritura. Después de todo, fuimos creados para ser buenas obras, como lo podemos ver en Efesios 2:10. Somos la hechura suya, creados en Cristo Jesús. Aleluya. Para buenas obras, la cual Dios preparó de atentamente para que inducimos en ella al fin de ser parte del plan de Dios. Continúa revelando al mundo, llevando la responsabilidad de vivir de acuerdo a la misma fe. Es requerida para conocer a Dios. En Mateo 5:13 nos dice, somos la sal y la luz de este mundo, designado para traer el sabor de Dios al mundo y para servir como que brille en el medio de la tiniebla. Aleluya. Así mismo es, hermano Ramón. Queremos saludar a nuestro hermano José Ventura. José, te bendecimos en esta noche. Te mandamos ya una palabra de bendición. Saludo, hermanito. Aleluya. Sabes que te queremos mucho, José. José, da gracias al Señor porque has recibido sanidad. Gracias, Señor, por esa sanidad que está haciendo sobre nuestro hermano José. Recibe el amor, el cariño de tus hermanos en Cristo en esta noche. Hay un anónimo que saluda al elenco. Te damos la gracia, te bendecimos, aunque tu nombre queda en el anonimato en la radio, pero queda presente para el Señor. Así que bendecimos tu vida, hermana, en esta noche. Gloria a Dios, hermano. Nosotros pues tenemos que recibir a Jesucristo en nuestras vidas para conocerlo mejor. A todos los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hijos de Dios. Dice también que nada es más importante que entender esta gran verdad, que cuando se trata de conocer a Dios, Jesús deja en claro que Él es el camino al cielo y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Para conocer a Jesús tenemos que leer los cuatro evangelios. En el libro de Mateo dice que el propósito es mostrar que Jesús era el Mesías esperado y por lo tanto se debía creer esta gran verdad. Jesucristo es el contenido central, ese es el dato principal y permanente. Es el centro estable que unifica y da la solidez a los evangelios. Los evangelios son un solo libro, y este único libro es Cristo. Es el revelador definitivo de el Padre con su mismo ser, con las palabras y obras, con los milagros, con la muerte y la resurrección, con el don del Espíritu Santo. La fe cristiana no es una religión de el libro, sino una gran verdad de la palabra de Dios. No es una palabra escrita y muda, sino es el verbo encarnado y viviente. El libro de Marcos dice que enfatizó a Jesucristo como el siervo, aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar vida y darnos vida por nosotros. El libro de Lucas nos enseña que Jesucristo es el Hijo del Hombre, enfatizando su humanidad. El Evangelio de Juan dice que enfatiza la deidad de Cristo, como se aprecia en su uso de frase, como el Verbo era Dios, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, usando repetidas veces y el Señor Dios, diciendo: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes, Jesucristo único. Amén. Gloria amén. A Dios. Gloria por eso. Hay una gran verdad, aleluya, hermano Alex. El hermano Alex dice, hay una gran verdad. Uh-huh. Y eso me trae a mí algo que me tocó, porque hay una gran verdad y hay una gran necesidad de conocer a Cristo. Y es importante que tengamos eso en nuestro corazón. Tenemos que tener esa necesidad de conocer a Cristo. Y Ramón hablaba lo que me impactaba. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Y hay algo, Cristian, en el libro de los Romanos, dice que Él era el unigénito y se convierte en primogénito y hermano de todos los que estamos aquí, el que está en su casa, el que nos está yendo. Jesucristo es tu hermano, Jesucristo es tu amigo, Jesucristo tiene que quiere tener esa convivencia contigo. Entonces es importante que sabemos en esta noche quién es Jesucristo. Amén, gloria a Dios, Pedrito. Bueno, notoriamente hay un beneficio al conocer a Jesucristo. Cuando conocemos a Jesucristo, damos entrada, cabida a conocer a tres miembros: a Cristo Jesús, al Espíritu Santo y también a Dios Padre. Pero la palabra lo dice claramente: si no conocemos a Cristo, no podemos entrar, llegar, consolidarnos con el Padre. Entonces quiere decir que a través de Cristo Jesús y todos sus beneficios, conociéndolo a Él, es cuando nosotros nos hacemos puros. Él nos ve a nosotros a través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nos ve limpios, nos ve capaces para poder interceder al Padre y así recibir todos los beneficios que lleva el Padre. Bueno, hermano Cristian, es una verdadera palabra que usted acaba de decir, porque tenemos que tener un cambio sobre nosotros los cristianos. El cambio verdadero al poder de la palabra de Dios levanta al hombre a acercarse a Cristo. Es aprender a perdonar, así como nos perdonó en la cruz, nos limpia del pecado y nos perdona, nos restaura y nos moldea nuevamente a su imagen y semejanza. Estas dos claves para conocer a Dios, desde luego nuestra vida comprenderán mucho más cosas, tales como comprometernos en la oración, devoción, compañerismo y adoración. Pero eso solo puede lograrse haciendo una decisión de recibir a Jesús en su promesa y en nuestra vida. Entonces nuestra vida podrá estar llena de Dios. Podremos experimentar lo que es conocerlo internamente, personalmente, aquel que quiera descubrir y encontrar allá a Jesús. Tiene que hacerlo con mucha fe, solo así puede ser capaz de penetrar en profundo misterio que encierra a Jesús. Amén, mis hermanos, así es. Como decía mi hermano Pedro, él es nuestro hermano mayor, fue el primogénito. Él vino aquí no solamente a salvarnos, a limpiarnos de nuestros pecados, a darnos vida en abundancia, sino que vino a mostrarnos el camino, a darnos ejemplo, porque Jesucristo fue un modelo de camino a la salvación. Él tuvo que venir aquí para mostrarnos cómo seguir caminando. Debemos de seguirlo. Cuando recibimos a Cristo, debemos de seguir todos sus ejemplos, debemos de imitarlos, debemos de dar el bien y hacer todo lo que Él hizo aquí en la tierra, porque eso fue lo que Él vino, a darnos salvación, a darnos ejemplo, a llevarnos al Padre, a reconciliarnos con Él. Quiero decir algo. Nosotros como cristianos, cuando recibimos a Cristo y tenemos una comunión directa con Jesucristo y nos integramos a Él y lo hacemos parte de nuestra vida, entendemos que no lo vemos, pero sí lo sentimos. Aleluya. Porque el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Y una vez al ser bautizado, nosotros somos sellados con ese Espíritu Santo. Y Él es el que nos da a conocer más de Cristo. Si nosotros buscamos esa conexión con Jesucristo y con el Espíritu Santo, estamos prácticamente llenando todos nuestros espacios vacíos. No hay espacio para la maldad. Amén. No hay espacio para mentir, no hay espacio para deshonrar al Padre, no hay mentira, no mataré. Prácticamente voy a cumplir todos sus mandamientos, y de eso se trata la palabra de Dios, de cumplir sus mandamientos para nosotros ser exceltos y llevados al reino. Cuando esas trompetas toquen, Jesucristo sabe a quién va a venir a arrebatar. Aleluya, así es, hermano. Amén, amén. Es importante, pueblo de Dios, tú que me escuches, cómo conocer a ese Jesucristo, a ese Cristo que tú le has dado tu vida, a ese Cristo que tú le has dicho en esta noche, o le has dicho ya que lo has aceptado como tu Señor y Salvador. Cristian decía algo importante, cómo conocerlo. Estamos hablando, conociendo a Cristo. Y yo sé que hay esa inquietud en el espíritu de tanta persona que nos escucha, y esa inquietud y esa comezón en el alma, ¿cómo lo podemos conocer? Dice la palabra de Dios en Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquello a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Amén. O sea, hay una conexión. Cristian hablaba de esa Trinidad, del Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nos están hablando en esta noche, que nosotros debemos agarrarnos, decirnos que Jesucristo es la verdad y es la vida. Es como Él le dijo a María, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, ese es el Cristo que en esta noche te está hablando, que quiere conocerte. Amén, amén, mis hermanos. Eso es lo que queremos hacer de este mensaje. Queremos que conozcas a Cristo, pero no solo conocerlo, queremos que lo conozcas íntimamente. Aleluya. Que te relaciones más con Él, que busques más de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Queremos también esta noche que Cristo sea esencial y primero en cada movimiento de tu vida. Al abrir los ojos en la mañana, piensa en Cristo. Amén. Órale a Cristo. Que la oración se haga fuerte, que Él sea esencial, que la necesidad de tu alma, de tu cuerpo y tu pensamiento sean Cristo Jesús ante todo. Si buscamos a Cristo ante todas las cosas, vamos a recibir todos los beneficios del reino. Aleluya. Toda la potestad se nos van a dar. Dones, talentos, va a haber claridad mental, va a haber discernimiento. Amén. Hagamos que Cristo camine antes de nosotros, después nuestra familia y después el trabajo. Lo demás ya son añadiduras. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Le doy la gracia al Señor por toda esta exposición de mis hermanos. Y concluyendo este tema, te estamos diciendo a ti, ¿quién es Cristo? ¿Qué Cristo quiere hacer? Cristo fue aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cristo fue aquel que tomó tu lugar. Cristo fue aquel que quitó tu nombre de esa cruz que era de maldición y puso su nombre para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Cristo es aquel que quiere estar en el medio de tu casa, de tu familia, en el medio de tus hijos. Cristo es aquel que quiere restaurar tu matrimonio. Cristo es aquel que quiere guiar tus hijos por el camino del bien. Cristo es la luz, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Y queremos esta noche, antes de concluir este programa, que tú te abraces esa verdad. Cristo murió con los brazos abiertos porque todavía Él está esperando por ti. Todavía Él está esperando para tenerte dentro de ese abrazo contigo. Ese es el Cristo que te estamos hablando en esta noche. De ese es el que te queremos decir que ese es el Cristo vivo. Yo quiero en esta noche ahora comenzar a orar por aquellos que no han llamado, aquellos y los que todavía no han podido llamar, pero que sí están en cadena con nosotros. Sí están en cadena con nosotros. Tenemos la hermana Miguelina que llama por sanidad. Hermana, hoy estamos hablando de lo que es Cristo. Cristo, aquel que murió por nosotros. Cristo, aquel, como dice la palabra, que por la llaga de Él seremos sanos. Y nosotros vamos a declarar esa sanidad sobre su vida. Nosotros vamos a declarar que en este momento el Espíritu Santo de Dios va a estar obrando en tu vida. Va a estar trayéndote esa sanidad que por la sangre de Cristo te limpia. Que la sangre de Cristo realmente te limpia y te liberta. Y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Hay una promesa y la podemos encontrar en Isaías, donde un corazón que siempre ha estado con el Dios Padre, Él nunca lo va a desechar. Él lo va a tomar y va a ser de Él exaltado. Lo va a llevar donde Él quiere, como Él quiere, en su voluntad y en su tiempo. Querido hermano Chepito, créele a Dios, confía en el Señor. Aleluya. Ten fe. Aleluya. Que no te robe nadie la paz, el gozo que solo nuestro Señor Jesucristo te puede dar. A todos los enfermos allá afuera, quiero darle que una palabra, que tengan fe, que crean en Cristo, que caminen con Él, que entren más en Él, que conozcan más de Él, y van a tener un encuentro cara a cara con Él. Aleluya, aleluya, gracias Señor. Estuvieron con nosotros en esta noche, hermano Cristian Carmona, Ramón Rosa, José Arroyave y Alexander Salinas. Y tu hermano en Cristo, Pedro Martí, invitándote como cada viernes a este tu espacio Camino de Emaús, de 9 a 9 y media, donde cada viernes te traemos un tema para edificarte, para edificar tu casa, para edificar tu familia, para que sea de bendición. Camino de Emaús en esta noche te bendice, bendice tu familia y bendice tu casa. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. El contenido del anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.